Se titula De Sol a Sol, mejor conocido como el Junior. Arriba Tijuana, así suenan los firmes, oiga. Bajo las cámaras de mi compa Servando, Omar Audio Ponce, puro MP3 Culiacán, viejo. Recuerdos tengo en la mente, 18 años bien presentes. De sol a sol trabajando, ese tiempo fui humillado. De todo eso yo ya me estaba cansando. Cada día le batallaba, el salario no alcanzaba. Familia desesperada por el hambre que pasaba, y en mi mente pura madre me rajaba. Todo llegaba a su tiempo, cuando sufría por dinero me topé con un trabajo que amigos me acomodaron. O en la chuleta yo andaba correteando, ellos pensando en dinero, yo en mi familia pensando. Sin dudarlo me metí en el contrabando. ¡Arriba Tijuana! ¡Ale va para los mariscos el tranquilón, viejo! ¡Y compa Rodel! ¡Ale va, compa Junior! A los gringos yo les meto libras, kilos, no lo niego. Yo le agradezco al señor por la confianza que me dio. Mi lealtad siempre firme para el señorón. El que la vida me ha dado, por barbarino es mencionado. Los que traigo aquí a mi lado, compa, se cree el pescado. Con las tontonas siempre andamos paseando. En las motos y los racers arenales me divierto. Mariscos en tranquilo es donde refino yo. Esos gustos son los que ahorita me doy. Tecate roja pa' pistear ahí con los firmes bien relax, y al día siguiente a California a trabajar. ¡Ay, no más pa' las pocas! Y puro grupo.